hasta donde estés. No puedo esperar más. Oh no, por muchas cosas pasé, te quiero contar. Hay una rueda en mi mundo. Hay una rueda. Acelerando todo.